Bueno, voy contando un poco no el contexto de la charla específico, pero sí un poco del proyecto este. Esta es la primera charla taller que tenemos como primer evento de este proyecto, el taller Nociones Comunes Sevilla. No puede estar aquí hoy la otra persona que junto con nosotros dos lo está arrancando, Luis de La Fuga. Que está hoy en otra actividad, pero sí, yo soy Ana y él es Alberto. Y bueno, la idea de este espacio es que sirva un poco como un espacio para mediante la organización y la facilitación de talleres, charlas, etcétera. Sirva como espacio para la investigación, para la autoformación y para una autoformación politizada que agrupe a personas que estén interesadas en construir pues saberes de manera colectiva vinculados con el sur especialmente. Ya hay nociones comunes, un tipo de estructura parecida a esta que funciona en Madrid desde hace tiempo, que me imagino que varios de vosotros la conoceréis. Pero no existía un nodo o una réplica o un tipo de estructura similar aquí. Luis llevaba tiempo intentando armarla y ahora le hemos tomado todo el testigo y esta es la primera actividad que hacemos como parte de eso. Y la idea es que con el tiempo se convierta en una estructura sostenible, autogestionada, por eso cobramos algo por los cursos dentro de las posibilidades de cada uno. Y que promueva y profundice en debates y en necesidades de colectivos que estén vinculados con Andalucía. Y bueno, y esta primera actividad pues la podemos hacer gracias al trabajo pues generoso y desinteresado de Óscar García Jurado, que ahora Alberto va a presentarlo un poco. Hola a todos y todas. Os voy a presentar brevemente a Óscar y ya luego Ana continúa con cómo va a ser la sesión y cómo va a funcionar, ¿vale? Óscar es socio cooperativista en Talayos Cooperativa, con K y con B, para quien quiera buscarlo. Colabora con la cooperativa Autonomía Sur, SAT Coopera o Coop 57 Andalucía. Imparte cursos y formaciones sobre temáticas relacionadas con la economía social y solidaria, economía territorial o empleo y renta básica. Y también escribe y forma parte del Consejo Editorial del Portal de Andalucía. Es economista especializado en economía territorial, empleo y economías sociales y ha sido profesor en la Universidad Pablo de Olavide en economía. Y en el 2016 presentó una tesis doctoral sobre desarrollo local de Andalucía que tenéis acceso abierto si queréis consultar en internet. Entre sus publicaciones, que me parece que os pueden dar un poco una idea de cuáles son sus intereses, él destaca el capitalismo en carne y hueso, aproximación a la economía crítica para entender y actuar, catálogo de políticas miserables, qué es la renta básica de las iguales y vivir donde quieras, del PER a la renta básica en el medio rural andaluz. Y por último, soberanías, una propuesta contra el capitalismo. Bueno, pues os cuento un poco cómo va a ir la dinámica y ya le damos paso a Óscar para que empiece. Primero, Óscar va a hacer una presentación, que ahí tenemos también un PowerPoint para acompañarla, un poco sintetizando algunos de los problemas e ideas centrales de este libro, de Capitalismo de Plataforma. Esa charla, esa introducción, esa presentación va a durar unos 20, 25 minutos más o menos. Después de eso, os daremos paso para que podáis hacer bien de voz o bien a través del chat público preguntas primero sobre conceptos o nociones que no hayan quedado claras. O sea, la idea es como empezar preguntando, dando paso a las preguntas que sean sobre nociones para aclarar. Después, preguntas en un sentido más amplio de contenido, de cuestiones que le queráis consultar a Óscar. Y finalmente el debate colectivo para que todos podamos como discutir entre todos, ¿de acuerdo? E intentaremos nosotros un poco facilitarlo. Os pedimos cuando llegue el momento de las intervenciones que por favor, en la medida de lo posible, intentéis ceñiros a unos máximo de 3-5 minutos por persona por cada intervención. en la medida de lo posible para no copar la palabra, digamos, y para ayudar a que eso sea así, pues si alguien vemos que se está pasando mucho de los 5 minutos, le sacamos este cartelito, ¿de acuerdo? Y por favor se da por aludido para evitar tener que silenciar micrófonos y cuestiones así más desagradables. Y creo que eso sí, es un bueno, poco... quizás solamente, como decía antes de empezar, que eso, que el taller está abierto a nuevas propuestas, que probablemente hagamos otra en junio sobre problemas que tengan que ver con otras historias y que, bueno, que ahora mismo, por ejemplo, pues estamos pendientes con la cuestión de Jerusalén, de Israel y Palestina y de Colombia y sabemos que hay muchas cosas distintas. Y mañana, por ejemplo, para quienes estéis en Sevilla, había una convocatoria de Colombia en las setas a las 7. Simplemente para si a alguien le interesa, pues va a haber allí esa manifestación. Y bueno, me parecía también importante tener eso en la cabeza porque es un tema un poco distinto, pero bueno. No sé. Sí, creo que ya está. Bueno, sí, de nuevo, los que están sin cámara, si en algún momento la podéis poner o al menos para el debate de después, se agradece porque así nos vemos las caras en la medida de lo posible. Y creo que nada más así. Bueno, aviso que estamos grabando el audio de la sesión a efectos de tener un archivo de esto y que al mismo tiempo gente que esté interesada en la charla pueda escucharla. ¿De acuerdo? O sea, que aviso que se está grabando, pero solo el audio. Y nada, pues, Óscar. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias y cuando quieras. Gracias a vosotras. Yo voy a hacer un mero introductor al libro. Ya os digo que hay cosas con las que no estoy de acuerdo con el libro, pero sí hemos pensado, y lo habíamos hablado hace tiempo con Luis de la Fuga, que era un libro muy interesante en la medida en que facilitaba entrar en un tema complejo y en un tema creo que muy importante hoy en día en la economía capitalista de hoy. Es decir, que creemos, y creo ahora que nos lo hemos repasado y hemos hecho un resumen y demás, que es una buena herramienta para entrar en estos temas, ¿vale? Voy a intentar ser rápido, que suelo enrollarme. Alguna gente que me conocéis, Miguel, muy buena a los que nos conocemos y encantado a los que nos estamos conociendo hoy. No quiero enrollarme demasiado, sino que en la medida en que se pueda, si lo hacemos más interactivo, pues mucho mejor. Este formato está muy bien porque uno no sale de su casa, pero es verdad que se echa de menos mirarle la cara, los ojitos a la gente y ver en la medida que nos estamos enterando o que no nos estamos enterando. Así que creo que hay mucha libertad aquí para interrumpir en la medida de lo posible, continuando el hilo, pero interrumpir si no nos estamos enterando o yo me estoy yendo demasiado, ¿vale? Muy rápidamente. A ver, compañero, le vais dando vosotros al pequeño resumen. El libro se compone de cuatro partes, ¿no? Una introducción, un primer capítulo en el que hace un contexto socioeconómico de las últimas décadas de la economía capitalista y en la que plantea una serie de elementos básicos para contextualizar por qué llegamos a este momento en el que aparecen unas cosas que se llaman datos y unas cosas y unos nuevos negocios que tienen como materia prima una cosa que se llaman datos y que a partir de ahí generan beneficios. Pero ¿cómo se llega hasta ahí? Eso es muy interesante en este libro porque normalmente cuando se hablan de este tipo de negocios, de la economía colaborativa, entre comillas, o cualquier otro tipo de negocio, se descontextualiza de tal manera que no se hace una dinámica histórica y creo que esto es un elemento importante y a valorar en este libro, que te lleva a una explicación a través de una dinámica histórica. En este primer capítulo se plantean una serie de estrategias que la economía capitalista ha puesto o puso y está poniendo en marcha para su eterno objetivo, que no es otro que la acumulación de capital, ¿vale? En el segundo capítulo habla o especifica más sobre la génesis de estos negocios, de estas empresas, que le vamos a llamar plataformas, y hace una tipología de estas grandes empresas, ¿vale? Y en el último capítulo, en la última parte del libro habla de unas tendencias y de unas predicciones que él en el año 2016 se exponían sobre este tipo de empresas, de las cuales ya se puede decir que iban bien encaminados, porque hace 5 años, con la velocidad que va el mundo y esto y este tipo de actividades, no iba mal encaminado el autor, ¿vale? Entonces, vamos rápidamente con la introducción. Aquí hay unos argumentos básicos. Es de agradecer también que habla claramente que estamos en economía capitalista. Aquí no estamos en una economía que no tenga unas características clave. Estamos en la economía capitalista y si queremos entender lo que ocurre en nuestras sociedades, tenemos que tener claro que hay un objetivo básico en este sistema económico, que es la acumulación de capital. Él no lo expresa así, pero yo lo pongo de mi cosecha. Aquí hay la soberanía del capital que subordina la vida a la acumulación de capital, ¿vale? Si no ponemos eso en el frontispicio de la explicación, difícilmente vamos a entender no solo las plataformas, no solo Google, no solo, sino difícilmente vamos a explicarnos qué está ocurriendo, incluso qué puede estar ocurriendo en Colombia o qué puede estar ocurriendo en Palestina, ¿no? La vida se subordina a los intereses del capital y desde hace aproximadamente desde los años 70, o sea, ya vamos para casi 50 años, hay un periodo, un ciclo en el capital en el que la acumulación de capital se desacelera y aparece una crisis de largo plazo en el cual el capital no encuentra nichos de mercado fácilmente para acumular capital. Y a partir de ahí, años 70, el sistema capitalista, incluso en las universidades, en las facultades, tenemos que decir que las crisis vienen porque sube el precio del petróleo, o por la guerra del Yom Kippur, o porque una gente en el año 2008 era muy mala, esnifaba cocaína y quería mucho dinero. O sea, siempre se hablan de crisis. La crisis económica siempre se le ponen con unos hechos como que vienen de fuera del sistema económico capitalista. Aquí se deja claro que no, que lo que el sistema económico capitalista constantemente tiene que estar generando beneficios, constantemente tiene que estar acumulando capital. Y en la medida en que no lo consigue, aparecen las crisis, ¿vale? Hubo 30 años muy buenos para la economía capitalista en determinado área del mundo. Después de las matanzas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, hubo unos años muy buenos, los 30 gloriosos, con la construcción del estado del bienestar en algunos sitios, pero en los años 70 caen esas tasas de capital y a partir de ahí viene la crisis, ¿vale? Entonces, crisis en economía capitalista significa que no se consiguen los capitales que se esperan. Y a partir de ahí, que nos diga si sube el precio del petróleo, si la gente no paga las hipotecas, si viene el coronavirus, o sea, que nos cuenten lo que quieran. Pero al final, y en esto estoy con el autor y quizás con la economía marxista pura y dura, si no vemos cómo evoluciona la acumulación de capital, no nos estamos enterando de muchas cosas lo que pasa en la economía capitalista. Entonces, el autor plantea que a partir de los años 70 se establecen una serie de estrategias empresariales para volver a conseguir la acumulación de capital. Y las fundamentales están en los años 70, las grandes empresas o la producción, las manufacturas, se hacían en grandísimas empresas, con mucha mano de obra y con una acumulación muy grande de personas en grandes empresas. Se le llamaba la producción en masa y el fordismo, ¿no? Siempre se piensa en el Forte, cómo se hacían los coches y la película de Charlot y todo esto, ¿no? La producción en cadena y demás. Ese tipo de producción llega a los años 70 y se entiende que hay un elemento fundamental que se le llama la descentralización. El autor le llama la terciarización. Aquí se habla más de externalización, de subcontratación, de descentralización productiva, según la cual las grandes empresas van a subcontratar todo aquello que puedan subcontratar, manteniendo el control y manteniendo los beneficios. Y van subcontratando todo aquello que les interesa subcontratar. De tal manera que las grandes empresas se quedan únicamente con la fase de la cadena de valor del proceso productivo que le genera más beneficio. El ejemplo paradigmático que pone el autor es Nike, ¿no? La marca Nike se queda únicamente con el diseño y con la publicidad, y la producción de las zapatillas de deporte pueden estar en multitud de países. También se le llama a todo esto la deslocalización. Bueno, a grandes rasgos, la cuestión es que se empequeñecen las unidades productivas. Y eso significa que a partir de ahí, de esas subcontrataciones, de esas descentralizaciones, se ve esto muy bien, por ejemplo, en la Bahía de Cádiz, que ahora está muy de moda porque Airbus se quiere ir, ¿no? Pues el tema de los astilleros es clave, o sea, es paradigmático de todo esto. Como los astilleros hace 30, 40 años tenían 2.000, 3.000 trabajadores en un astillero y ahora quedan 500 y el resto se subcontrata en el tejido auxiliar de la bahía, que se le llama. ¿Qué significa eso? Que las personas trabajadoras, que la clase trabajadora que tiene unas determinadas condiciones de trabajo y control sobre el trabajo, acaba en pequeñas empresas con muchas peores condiciones laborales, con mucho menos control sobre el producto en sí, y al final lo que hay una fragmentación de los mercados de trabajo, ¿vale? Todo esto, la descentralización productiva quedándose con la fase de la cadena de valor que más le interesa al capital y el descuartizamiento de esas grandes empresas con la acumulación de trabajadores que generaban un poder de negociación importante, significa que son dos estrategias muy importantes para volver a acumular capital en los ámbitos productivos, ¿vale? Sí. Oscar, perdona una cosita. ¿Seguimos en el argumento básico? Sí, sí, sí. Vale, vale, pues no estaba seguro si querías que pasara para adelante. Tú me dices si no, ¿vale? Sí. Perdona. Yo te lo voy diciendo. Perdona, Oscar. Vete ahora, dale, venga, dale un poquito a evolución. Además, dale a la siguiente. ¿Me puedes dar a la siguiente? Siguiente, ahí. Además, aquí se pone sobre capacidad, sobre producción en el sector manufacturero. Es decir, hay demasiada mercancía, caen los precios de las mercancías, ¿verdad? Cuando hay mucha lechuga en los mercados, cae el precio de las lechugas, ¿verdad? Y al caer el precio de las lechugas, caen los beneficios. Pues esa sobreproducción, esa sobrecapacidad, esa caída de los beneficios es la que generó esta estrategia que os estoy comentando. Que fundamentalmente, la fundamental para entender el capitalismo de plataforma es la descentralización, la subcontratación, ¿vale? Pero además, el Estado interviene. ¿Cómo interviene el Estado? Para que se recuperen las tasas de beneficio. Pues el autor habla de un elemento fundamental que empezaron en los años 90, que ha seguido antes de la crisis de 2008 y que ha seguido después de la crisis del 2008, que es, él le llama el keynesianismo financiero. ¿Esto qué significa? Que se ha dicho que el Estado no podía intervenir en la economía, es decir, que no se puede gastar ni que no puede haber gasto público, que el Estado tiene que disminuir, tiene que hacerse austero, pero la otra pata de las políticas económicas, que son las políticas monetarias, sí han funcionado a todo trapo. Las políticas monetarias que antes dependían de los Estados-nación pasaron, al menos aquí en Europa, a pasar de un ente que se le llamó con toda la cara dura del mundo, con perdón, neutral, que es el Banco Central Europeo, ¿vale? Según el cual significa que la herramienta básica de política económica ya no está en manos de la democracia, ya no está en manos de la representatividad política, sino que es un ente autónomo y neutral, así se le llama. Su único objetivo es la acumulación de capital y punto, ¿vale? ¿Cómo ha hecho para que se recuperaran las tasas de beneficio? Metiendo mucha liquidez en el sistema. Si tú metes mucho dinero en el sistema, es como si metes muchas lechugas en el mercado. Cae el precio de la lechuga. Si metes mucho dinero, cae el tipo de interés. ¿Verdad? Si tú metes mucho dinero, cae el tipo de interés y supuestamente si cae el tipo de interés, tiene que aumentar la inversión. Esto es política macroeconómica, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido mucho dinero en manos de fondos que al final esos dineros no se rentabilizaban en los ámbitos normales y acababan en nichos como fueron las grandes empresas, las .com en los años 90 o las startups en los años 2000. Es decir, ha habido mucho dinero para invertir en nuevas tecnologías. ¿Vale? ¿Por qué ha habido mucho dinero? Porque era una estrategia que el capital ha puesto encima de la mesa, se le llama también flexibilización cuantitativa, son nombres muy raros para que no nos enteremos, pero que al final es que esas herramientas, que son los bancos centrales, le han dado dinero a la banca o a los fondos, y esa banca y esos fondos le han prestado a los estados que estaban con deuda o han tenido que buscar nichos para acumular capital. Y uno de esos nichos ha sido las tecnológicas. ¿Vale? ¿Me estoy explicando? Decirme algo. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? ¿Sí? El elemento fundamental para explicar la crisis de 2008 es esto fundamental. La caída de los beneficios empresariales en las manufacturas generó que esa inmensa liquidez que había en los mercados financieros buscaran nichos. Y uno de esos nichos fueron los mercados inmobiliarios. Y se prestó dinero en los mercados inmobiliarios hasta que dejaron de pagar esas casas en algunos sitios y en cadena se fue todo a pique. ¿Vale? Después de 2008, la única política económica que se ha puesto encima de la mesa desde los estados ha sido también la política monetaria. La política fiscal, que es intervenir con gasto público, se hizo únicamente, ¿se acordáis aquí en el Estado español, en el Plan E, año 2009-2010, cuando Zapatero metía dinero para levantarnos las calles para que cambiaran las calles y demás, para intentar salvar al sector de la construcción, y fue lo que nos llevó a la deuda? Y ahora, pues los fondos Next Generation van a intentar que haya gasto público, que se financie a través de los estados y que tengamos que pagar deuda. Pero bueno, eso es otra película y si queréis hablamos de los Next Generation al final, pero vamos a centrarnos aquí. La cuestión es que la política monetaria que se pone encima de la mesa en los años 90, 2000 y 2010 para que vuelva a haber acumulación de capital, acaba habiendo mucha liquidez en los mercados financieros que acaban siendo elementos para financiar todo este tipo de negocio de las plataformas, ¿vale? Un poquito para atrás. Otro de los argumentos básicos que hay en el libro es entender a los datos como la nueva materia prima que genera a través de la información y que genera beneficio, que genera renta, que genera ganancia, ¿vale? Ese es como el petróleo en una determinada época, como el carbón en otra determinada época, pues aquí se dan cuenta que la acumulación de datos es una nueva fuente de beneficio. Y esos datos pueden servir para diversas cosas, pero fundamentalmente lo que viene a decir es que la acumulación de datos analizados, bien organizados, al final me va a generar dinero. ¿De acuerdo? Eso es lo más innovador que hay en todo este mundo. Darse cuenta dentro de empresas convencionales que con los datos que tenían esas empresas, si empezaban a organizarlo de una determinada manera, se podían rentabilizar esos datos. Se podía ganar dinero con esos datos. ¿Vale? Y el modo en el que se organizan y se hacen rentabilizar esos datos son la plataforma. Es a lo que se le llama plataforma. Entonces, la plataforma es el nuevo modelo de negocio capaz de extraer y controlar una inmensa cantidad de datos. Es capaz, una plataforma es capaz, como las grandes tecnologías, que los pozos petrolíferos, de hacer rentable extraer petróleo de la tierra. Pues estas plataformas tecnológicas fueron las que generaron que fuera muy rentable captar datos, organizar datos para vender datos. ¿De acuerdo? Por tanto, uno, ¿por qué surgen estas empresas? ¿Por qué hay tanta liquidez? Por las políticas monetarias, por los problemas que había en el sistema capitalista. ¿Por qué son tan importantes los datos? Porque se convierten en la principal materia prima para ganar dinero. De nuevo, hay otros nichos de mercado, pero los datos se convierten en una materia prima fundamental. ¿Y qué son las plataformas? Pues son las herramientas con las cuales el capital puede rentabilizar esos datos de la mejor manera posible y se convierten en el nuevo modelo de negocio. ¿De acuerdo? Dale para adelante, compi, a la diapositiva. ¿Vale? Entonces, la primera parte del libro se habla de lo que os he estado intentando exponer aquí, a grosso modo. La política monetaria, la externalización, la terciarización, que son esas subcontrataciones, y el autor se ciñe mucho, será que le dará mucho coraje en la evasión fiscal, porque es muy importante también en este tipo de empresas. Este tipo de empresas, como no tienen un capital fijo, como, no sé, pues como la automovilística y demás, sino que son capaces de movilizar dinero y de manera, la información no es física, entre comillas, aunque sí requiere de lo físico, pero no es física, entonces tienen mucha más facilidades para la evasión fiscal. Hay un elemento que no trata el autor, que me parece que es interesante y también lo podemos meter en el debate, que el autor habla de la evasión fiscal, es decir, que estas empresas no colaboran con el Estado, pero el autor no habla de la gran colaboración que ha tenido el Estado con estas empresas. La financiación directa e indirecta que desde las universidades norteamericanas e europeas se ha trasladado en patentes, en investigaciones y demás a estas empresas. Por tanto, el Estado facilita la acumulación de beneficios de estas empresas, ya sea porque no les cobra impuestos, pero también porque le ha cedido mucha investigación básica, incluso Mazzucato, no sé cómo se llama de nombre, pero Mazzucato, que es una profesora, creo que inglesa, en el Estado Emprendedor se llama, y es un estudio de cómo desde el Estado se ha financiado indirectamente a la economía californiana, ¿no? A todos estos guays que en teoría dicen que no quieren saber nada de Estado, ¿no? Pues el Estado le ha estado financiando indirecta, incluso directamente, ¿vale? Bueno, pues pasamos a la segunda parte del libro. Me estoy enrollando mucho, voy rápido, voy lento. ¿Vamos bien? Nos vamos directamente a los datos, ¿vale? Más o menos, dale a la siguiente. La siguiente. Ahí. Datos es información de que algo sucedió. Conocimiento, información acerca de por qué algo sucedió. ¿Vale? Entonces, el autor nos plantea, la materia prima esencial son los datos. ¿Vale? Saber que algo sucedió. Pero, ¿cómo se rentabiliza saber que algo sucedió? A partir de ahí es donde aparecen las plataformas. ¿Vale? Esos conocimientos, a mí me parece interesante cuando dice dato, información de que algo sucedió, y conocimiento es información acerca de por qué sucedió. Ahí viene la analítica y demás, ¿vale? Os he puesto una fotito de un centro de datos de Estrasburgo que salió ardiendo hace 2 meses para que veamos que esta economía de plataforma o capitalismo de plataforma físicamente existe. Y como esa como ese centro de datos de OVH en Estrasburgo, que dejó a cientos y cientos de empresas sin datos, una de ellas, la que fue afectada en mi cooperativa, Talayo Cooperativa, da muestra de que existe físicamente esa estructura y de que requiere mucha energía. Es decir, que los datos, aunque sea economía inmaterial o se le diga economía inmaterial, los datos no son inmateriales. Es decir, requiere mucha energía. La recopilación de datos al día de hoy depende de una vasta infraestructura para detectar, grabar y analizar. Los datos son la materia prima que debe ser extraída y las actividades de los usuarios la fuente natural de esta materia prima. Aquí, esto es muy importante porque en el fondo se está hablando de que lo que hacemos nosotros, las personas, trabajando ya con las pantallitas, le estamos dando materia prima para que rentabilicen, para que ganen dinero con nuestra información, ¿no? Eso de nosotros poníamos en el taller de hoy cuando el producto eres tú, ¿no? ¿Cómo rentabilizan todo lo que nosotros hacemos? Claro, porque en el fondo es que están rentabilizando una cuestión fundamental, que es cualquier cosa que pase. O sea, rentabilizaron en su momento la tierra, se apropiaron de la tierra, rentabilizaron el hierro, rentabilizaron el carbón, pero es que están rentabilizando cualquier cosa que estamos haciendo. Estamos rentabilizando que nosotros hoy en día, aquí, estamos diciendo a las empresas que nos interesa sus empresas. Entonces, nosotros le estamos dando información de nuestros intereses. Que estamos aquí, hoy, ahora mismo, le estamos dando información de lo que nos interesa. Claro, en el fondo es que están haciendo dinero de cualquier cosa. Han ampliado mucho los nichos de negocio. Y a partir de ahí es cuando decimos que cualquier cosa que hagamos, si estamos en Facebook, si estamos en Twitter, si en los correos electrónicos, estamos trabajando para ello. Bueno, eso del concepto de trabajo que plantea él es muy discutible. La cuestión no es que estemos trabajando para ello, la cuestión es que están convirtiendo en dinero cualquier información, porque al final lo importante es que nos utilizan tanto como personas trabajadoras como consumidores, y cualquier información que sirva para controlarnos como personas trabajadoras y como consumidores son generadoras de beneficio. ¿Me explico? Ese es el quid de la cuestión. Claro, el autor dice, en el siglo XXI surgieron nuevas industrias para extraer datos y la tecnología necesaria para convertir actividades simples en datos grabados se volvió cada vez más barata. Es decir, que son capaces de cualquier información convertirla en algo rentable. Ese es el quid de la cuestión de todo esto, ¿vale? El análisis de datos es en sí mismo generador de datos y un círculo virtuoso. Es decir, y esto es muy importante también, en la medida en que ellos de cualquier acción, actividad, trabajo, labor, incluso clic que demos, lo convierten en un dato y lo convierten en un activo, en una materia prima para generar dinero, pero además, mientras más materias primas tienen, más dinero genera. Es decir, es muy acumulativo. Hay actividades en las que cuando llega un momento empiezan los rendimientos decrecientes, que se llamaban. Llega un momento de la producción de coches en una gran empresa, pero llega un momento en el que producir más coches, las rentabilidades por unidad caen. En esta actividad es todo lo contrario. Mientras más tengas, mientras más produzcas, más rentable va a ser. Y aquí anticipo uno de los elementos que nos dice el autor, que es que estos negocios, estas nuevas actividades, son profundamente monopólicas. Es decir, la tendencia es que a que solo gane una. La tendencia es a la concentración máxima de poder y capital. De ahí viene un poco, entre comillas, el acojone, ¿vale? Con este tipo de empresas. En casi todos los sectores, al final, pues no sé cuántos bancos tenemos en este país, cuántas grandes empresas de automovilísticas hay. no existe la competencia perfecta como muchas empresas que producen. Siempre estamos llegando a oligopolios, ¿no? Pero en este ámbito, lo que se intuye y lo que te marca el análisis un poco exhaustivo es que se dan todas las condiciones para que al final gane una, dos o tres. Con la problemática que tiene que una, dos o tres organizaciones privadas, llamémoslo así, tengan una infraestructura que controla tanta información y, por tanto, tanto poder y, por tanto, tanto capital. Estamos hablando, por tanto, de una economía capitalista en el que muy pocas unidades económicas van a tener un tremendo poder, una tremenda capacidad de acumulación de capital. Y se basa en eso, en que mientras más datos tenga como materia prima, más rentable se hace la actividad. ¿Vale? ¿Cómo se generan ganancias a través de los datos? Pues porque se optimizan los procesos de producción. Es decir, toda esta economía de los datos hace que las empresas puedan subcontratar de manera más fácilmente posible. El conocimiento interno de las preferencias de los consumidores, mientras más datos tienen, más pueden afinar en cómo hacer las cosas para que nos las compremos más. El control, coordinación y deslocalización de los trabajadores. Es decir, Taylor, si volviera de la tumba Taylor, se moriría de gusto. Porque el control de los trabajadores que se podía hacer en una fábrica es que ahora se puede hacer aunque estés trabajando en tu casa, con las pulseritas o con otro tipo de dispositivo. Abengoa, por cierto, Abengoa se me viene ahora a la cabeza, hace ya 10 o 15 años, inició ese tipo de dispositivos y le daba igual que cualquier trabajador de Abengoa trabajara donde trabajara, porque ya estaba controlando cualquier hecho, acto o que estaba haciendo cualquier trabajador. Esto lo afina mucho más, porque en un reloj con un móvil o con un móvil puede saber perfectamente la empresa cuántas veces ha ido al cuarto baño, aunque seas un furgonetero de Amazon, ¿vale? Con los datos aparecen nuevos productos, nuevos servicios y además el crecimiento de Internet hizo que las empresas se volvieran dependientes de las comunicaciones digitales. Es decir, hoy en día cualquier empresa necesita de Internet. Al necesitar de Internet ya aparece ahí otro nicho de negocio importante, ¿vale? Y eso lo vamos a ver rápidamente. Las plataformas. Dale a la siguiente diapositiva. Ideas básicas de las plataformas. Son modelos de negocio diseñados para extraer y usar datos. Ya lo hemos hablado, ¿vale? La principal materia prima hoy en día son los datos, pues las plataformas son los modelos de negocio que vienen bien para extraer datos. Es un nuevo tipo de empresa que se caracteriza por proporcionar la infraestructura para intermediar entre diferentes grupos de usuarios y por tener una arquitectura central establecida que controla las posibilidades de interacción. La clase capitalista es propietaria de la plataforma, aunque no necesariamente produce un producto físico. Es decir, mirad, Uber no tiene por qué tener ni un coche. No tiene que tener capital fijo. Uber lo que tiene es una plataforma en la que gente que tiene coche se oferta como taxista y gente que necesita un servicio de transporte lo solicita. ¿Uber qué tiene? Uber no tiene coche, Uber no tiene nada, tiene la plataforma únicamente. Booking, la gran empresa, Booking no tiene hoteles, Booking no tiene apartamentos. Booking lo único que hace es poner de acuerdo a gente que quiere irse de vacaciones con la gente que quiere o con las empresas que quieren alquilar habitaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero no tienen nada. Es una herramienta únicamente. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos dice el autor? Que en realidad estas empresas no ofrecen nada. Y si ofrecen la capacidad de interconectar a gente que ofrece algo con gente que demanda algo y se llevan un trozo de la tarta, grandísimo. Un ejemplo de esto que lo podemos hacer, ¿Podemos hacer algo de esto que no sea desde una multinacional? Pues os voy a poner el ejemplo de Conil Hospeda. Conil Hospeda fueron 48 pequeños hosteleros de Conil de la Frontera que se pusieron de acuerdo para crear su booking. Ellos decían, nosotros queremos un booking. No queremos darle el 18% a esa gente que está en Ámsterdam, que creo que la montaron, que Booking está en Ámsterdam, al final eran 10 o 20 personas, y decían, nosotros queremos nuestro Booking. Entonces ellos crearon una plataforma propia, que es cara, pero entre 48 ya no era tan cara, y crearon un central, una central de reserva que se llama Conil Hospeda. ¿Vale? Ellos controlaban la plataforma, crearon una plataforma. ¿Se puede hacer entonces desde otra forma de entender la acumulación de capital, desde otra forma de hacer actividad económica? ¿Se pueden hacer otras plataformas? Claro que sí, como este ejemplo. ¿Qué ocurre? Que no se está haciendo así. Porque para intentar hacerlo así, hay que vincularlo a la economía social y solidaria y normalmente no se está haciendo, por lo menos en Andalucía. ¿Vale? Sigo con esto. Pero esta tenía que decirla. ¿Qué es entonces las plataformas? En el nivel más básico, son infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen. De esta manera, se posicionan como intermediarias que reúnen a diferentes usuarios. Ponen el campo de juego y a partir de ahí se llevan el dinero. Eso es lo que hacen. ¿Vale? Al menos las más esenciales. Ahora veremos que han ido evolucionando las plataformas. Las características esenciales de las plataformas: facilidad para registrar actividades online, producen y dependen de efectos en red, es decir, que a más datos, más eficiente eres, mejor funciona. Cuanto más entremos en Google, el algoritmo de Google es mejor y es muy difícil competir con Google si no tienes la cantidad de gente que utiliza Google. Mientras más lo utilice, más eficiente es. El uso de subvenciones cruzadas, esto significa lo siguiente. Cuanto más gente tengas, más productivo eres. Por tanto, las empresas te dan cosas gratis, te dan servicios gratis para que entres y ya ganarán el dinero por otro lado. A eso se le llaman subvenciones cruzadas. Por un lado, te lo dan gratis para que entres, porque ellos necesitan la afluencia para esos efectos en red, y por otro lado, ya lo cobrarán. ¿Me explico? ¿Lo entendemos? Encarnan una política, cuando dice el autor encarnan una política, es que una plataforma no es neutral. Uber te dice, aquí tenéis la aplicación. Eso no es neutral. Esa aplicación conlleva una forma de entender la economía, conlleva que yo me llevo un porcentaje de beneficio por el hecho de tal, genera un tipo de empleo, genera un tipo de consumo. Es decir, encarnan una política. Cuando hablamos de política, no de partidismo, etcétera, etcétera, sino de forma de gestionar unos recursos colectivos. Pues estas plataformas encarnan una forma de gestionar estos recursos colectivos. Y la encarnan de la manera más radical, capitalistamente posible, porque no existe freno a la acumulación prácticamente. Los multimillonarios más rápidos de la historia se han creado en estos últimos 10 años. Leí una vez que para que John Ford acumulara la cantidad de dinero que había acumulado Jeff Bezos, tenía que haber trabajado 300 años, una cosa así. Jeff Bezos en 10 años ya no sabe ni el dinero que tiene cada día, ¿no? Y por último, el quinto elemento. Hay un cambio en el tipo de competencia. Es decir, la idea de que, a ver cómo lo explico, este tipo de negocio, este tipo de actividad, en su germen tiene el monopolio encima de la mesa. Es decir, la competitividad de las empresas está en acabar con la competencia. Cuando Facebook tuvo la oportunidad, se comió WhatsApp, ¿no? cuando Google tiene la oportunidad, se come lo que se quiera comer. Amazon creo que compra una empresa semanal. Es decir, son caníbales. Hay un tipo de competencia aquí que es no consentir la competencia, me la compro. ¿Vale? Entonces está cambiando el modelo de competencia, de competitividad. Cuando John Ford creó la Ford, pues al hacer un coche hay gente que puede hacer otro coche y al final se compite. Aquí los efectos de red, la acumulación de datos te hacen tan fuerte, te hacen tan poderoso que no, o sea, que evitas la competencia, que tienes capacidad para ir desbrozando el terreno, cargándote todo lo que hay, ¿vale? Oscar, perdona, para que te realice un poco y te haga una idea, llevas 35 minutos, ¿vale? Uf, me estoy enrollando tela, ¿verdad? ¿Tú ves cómo es así? Bueno, y acabo, dale un poquito a los tipos de plataformas. Y ya doy un poco la palabra y vamos avanzando. Y vamos viendo por dónde vais vosotras. 5 tipos de plataformas, ¿vale? Las publicitarias, plataformas de la nube, industriales, de productos y austeras. A ver, la tipología, la tipología que propone el autor en algunos casos se cruzan, pero vamos a entenderla rápidamente. Las publicitarias son aquellas que recopilan datos al final para vender publicidad y la fuente de ingreso que tienen es la publicidad. Mientras más datos tengan, ¿vale?, la venden a las empresas para que la empresa haga publicidad. O datos a la hora de campañas políticas y demás, que lo que le estás dando es información a un consumidor, que en este caso es un votante, pero que nos tratan igual. En el fondo, el mercado electoral puede ser el mercado de las lechugas. Las plataformas de la nube, ¿qué significa eso? Que todas las empresas hoy en día requieren una infraestructura donde tener la información. Incluso nosotros, como consumidores individuales, que tenemos un ordenador, necesitamos depositar información en una infraestructura. Estas son las plataformas de la nube. Y aquí es donde Amazon se está haciendo fuerte. Eso es una infraestructura. Esos son los centros de datos como el que ardió en Estrasburgo. ¿Vale? Las plataformas industriales. Las plataformas industriales se están basando en que la nueva industria tiene como elemento fundamental la información. Y se le llama industria 4.0 porque cualquier avance en la industria, en lo manufacturero, se va a basar fundamentalmente en los datos, en la información. ¿Vale? Y aquí está Siemens, etc. De productos, las plataformas de productos. Estas nos dicen, fundamentalmente, es cuando están convirtiendo unos productos, como pueden ser un coche, en unos servicios. En este caso, por ejemplo, un caso muy interesante que dice el libro, que es el de los aviones de reacción del Rolls-Royce, ¿no? Rolls-Royce se dio cuenta que le era más interesante no vender los motores de reacción de los aviones, no le interesaba vender los motores de reacción, sino vender los servicios que da ese motor. Es decir, el motor es del Rolls-Royce y le permite a la aerolínea que utilice ese motor. De tal manera que lo que le está prestando es un servicio, no vendiendo un bien. Convierte un producto en un servicio. ¿Por qué es tan interesante eso? Porque los datos que es capaz de recopilar un motor de reacción en un avión son inmensos. Sobre el clima, sobre cómo funciona realmente el motor, cómo funciona el avión. Por tanto, Rolls-Royce lo que te hace es pasar de ofrecerte un producto, que es un motor, te ofrece un servicio que es, lo que hace un motor, ¿no? Pero además se queda con los datos que logra recopilar los microchips que tienen esos motores, ¿vale? Y después, las plataformas austeras, que en este caso son Uber, Airbnb, que lo que hacen es lo que hemos estado hablando antes, ponen en contacto a consumidores, a demandantes y a oferentes, y lo único que hacen es ponerte encima de la mesa una plataforma, un programa informático, por así decirlo, donde alguien ofrece un servicio y otra persona lo demanda. Pero esa plataforma no tiene nada, no tiene coche, no tiene ningún tipo de producto, por eso se le llaman austeras. Y además, su estrategia de rentabilidad está en el menor coste posible. Por tanto, de ahí vienen las condiciones laborales que estamos viendo en todo este tipo de plataformas. Me paro aquí un poquito, ¿vale? Y damos la primera ronda de comentarios o como queráis. Y dejamos para el final las tendencias y, bueno, resúmenes, predicciones y demás. ¿Os parece? Sí, voy a salir, a ver. A ver, un momentito. ¿Estás dándole ahí en la presentación? ¿Sabes dónde? No. En el botoncito de abajo. A ver. ¿Ya está afuera? ¿No se ve? Se ve, sí se ve lo otro. Tienes que cerrar eso también. No sé hacerlo. Ah, dale a lo de la presentación. Ya. ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno, no sé si queréis ir directamente haciendo alguna pregunta de lo que llevamos o abriendo directamente a cualquier pregunta, o si queréis también podéis ir por el chat. Yo voy anotando. Ana anota la palabra y también si no hay palabra, pues vamos directamente con lo que queráis. No sé si hay palabra, si no, si seguimos o qué. Alberto, si quieres preguntar. Sí, quería hacer una pregunta a Oscar. Sí. Y es si se oye bien. Sí, sí. Si no crees que también las plataformas han significado un apoyo muy fuerte, o sea, un impulso muy fuerte a la globalización que ya había empezado. Sí, efectivamente. Cuando el autor habla de terciarización, en el fondo está hablando de deslocalización. La globalización capitalista, si la entendemos como la capacidad que ha tenido el capital de reestructurar a lo largo del mundo la manufactura, cualquier tipo de producción, y de buscar, el capital busca las condiciones mejores para su rentabilización mediante mejores condiciones para el capital de la fuerza de trabajo y de regulaciones medioambientales, lógicamente la capacidad que tiene una multinacional cualquiera mediante estas plataformas que recopilan datos de controlar cualquier unidad productiva en cualquier tipo de lugar del mundo ha sido muy importante, lógicamente. Muy importante. Claro. Claro. Vale. Hay una pregunta de Elena, de Manuel de Elena, que te pregunta, Oscar, ¿cómo extraían datos antes de la revolución digital? Siempre han... A ver, las empresas siempre han ido controlando datos, aunque fuera con una libretita. Siempre se han ido, pero claro, la revolución, el tema este de las plataformas lo da precisamente esa revolución digital. Y ahí en el libro lo explica bien. La capacidad que hay hoy en día con las nuevas tecnologías de absorber, extraer, grabar y analizar datos es lo que le da un boom a todo esto. Antes se recopilaban datos, pero claro, de una manera mucho menos productiva. Y lógicamente sin la capacidad de valorización. En el fondo, esto tiene el boom que tiene, como vivimos en una economía capitalista, porque hay capacidad de generar dinero de esos datos. En el momento en que es muy rentable generar eso, es cuando viene el boom. Antes se requería mucho trabajo, por tanto, costaba mucho dinero recopilar datos. Por tanto, no interesaba, no era productivo, no era rentable. Siempre pensemos que, en el fondo, en la economía capitalista, el objetivo final es la rentabilidad y las tecnologías se ponen en marcha o no se ponen en marcha en función del dinero que dan, no de la mejora de la vida de la gente, sino en función del dinero que den. En la medida en que se han visto aquí estos nichos de ganancia, también ha fluido ahí, como hemos dicho, muchos capitales, mucho dinero, también influido por esas políticas monetarias. Antes, pues la verdad es que antes era bastante, no sé, es como en cualquier tipo de industria siempre ocurre lo mismo, ¿no? Hay un antes y un después en cualquier tipo de industria automovilística, petrolífera y demás, con los cambios tecnológicos. Aquí con los datos ha sido así. No se ha hablado de datos como materia prima hasta que no ha habido las tecnologías suficientes para convertir esos datos en materia prima para la revalorización del capital. Ok. Migueles deja un comentario, no una pregunta, y dice que lo que cambia es el lenguaje, pero en sus estructuras más profundas, en sus matrices de producción, de lo que se trata es de darle 2.000 vueltas más a la tuerca con los cambios que se introducen, pero sin cambiar su fundamento. Cuando se habla de economía colaborativa, ¿no, Miguel? Lo voy a llevar a las palabritas simpáticas. Claro, estas empresas tienen muchísimo dinero para hacer marketing. Entonces, cuando se habla de economía colaborativa, la colaboración en la producción capitalista ha existido siempre. Siempre se colabora. La fábrica de John Ford se colaboraba. La cuestión no es la colaboración, la cuestión es de quién son las máquinas y quién se apropia del producto de la fuerza de trabajo. Aquí estamos hablando de la propiedad de los medios de producción. Vamos a hablar en términos de hace 200 años, ¿no? Claro, eso no varía. Aquí estamos hablando de que los medios de producción, en este caso, las plataformas, son de propiedad privada. Aquí estamos hablando, yo explico más o menos la economía capitalista con tres elementos fundamentales. Igual nos podemos discutir, pero hay tres instituciones básicas en la economía capitalista. Que la economía capitalista, ¿cómo entiende la propiedad? ¿Cómo entiende el trabajo? ¿Y cómo entiende el valor? Y la economía capitalista entiende la propiedad como propiedad privada. Es decir, cosas que podrían ser de todas las personas, la convierten en una sola que excluye a todas las demás. La propiedad privada de la tierra. ¿Por qué la tierra es de alguien? Pues ¿vale? Porque excluye a los demás de ese uso. Propiedad privada de estas plataformas. La forma de entender el trabajo. La forma de entender el trabajo es que, al final, la actividad, la fuerza de trabajo, es un trabajo dependiente. No es un trabajo autogestionario. Es un trabajo dependiente que depende de alguien. En este caso, el patrón, el obrero. A eso se le llamaba trabajo asalariado. A mí me gusta más llamarlo trabajo por cuenta ajena dependiente. Porque el trabajo asalariado, yo pertenezco a una cooperativa que me considero un trabajador autogestionario y también tengo un salario. Entonces, ¿cómo se entiende en la economía capitalista el trabajo? El trabajo dependiente. Esta economía, el capitalismo de plataforma, sigue generando un trabajo dependiente. Incluso ya no se llama ni asalariado, porque las grandes plataformas le llaman que son emprendedores, que no son plantilla propia. Claro, pero son dependientes, ¿verdad? Entonces, entienden el trabajo como algo, como una subordinación, como una sumisión, como una dependencia. Y después, la otra base es para qué se hacen las cosas, en función de qué valor, del valor de uso o del valor de cambio. Aquí, lo único que vale es el valor de cambio, la rentabilidad, la obtención de beneficios. Da igual la satisfacción de las necesidades de la gente. Por tanto, estamos en lo mismo. Esto se lo llama economía capitalista casi desde el siglo XV. Según el cual se va evolucionando a que el trabajo pasa cada día a ser un trabajo más dependiente, a que la propiedad privada es de casi todo y que el valor de cambio subordina al valor de uso. Estas plataformas lo que hacen es probablemente agudizar todo eso. Lo que ocurre es que pues, le tienen que llamar cuarta revolución industrial, economía colaborativa, etcétera, etcétera, porque queda más bonito que decir que esto es un turbocapitalismo, porque la dinámica que genera el capital en explotación, en destrucción incluso del medio ambiente, el autor lo explica aquí más o menos, que se consume muchísima energía. No, nosotros aquí viéndolo ahora mismo estamos consumiendo muchísima energía. Todas las dinámicas del capitalismo se agudizan con esta supuesta economía colaborativa. Por tanto, yo estoy muy de acuerdo con Miguel en que incluso no es que le estén llamando de la misma manera lo mismo, es que es casi peor. Es una aceleración de lo mismo. Oscar, te pregunta Laura, para ir también un poquito más dinamizando. Laura, igual si queréis vosotras hablar también, ¿eh? No sé, Laura, si te apetece tú hacer la pregunta. ¿No? Vale. A Laura le interesa que hables un poco de, entre comillas, sistemas de reputación como forma de controlar a les empleades, que dice que a menudo transmiten, esto entre comillas, o sea, una cita, que a menudo transmiten tendencias racistas y de género de la sociedad, cierro comillas. Está en la página 72, en el apartado de las plataformas de ustedes. Me he perdido un poco, ¿eh? Si puedes hablar sobre los sistemas de reputación, que dice que en la página 72 habla de que los sistemas de reputación son una forma de controlar a los empleados. Claro, a ver. Y de género. Yo creo que, a ver si me he explicado, la dinámica de desigualdad con las personas empleadas en cualquier empresa de economía capitalista están cruzadas, lógicamente, por las desigualdades de género, de etcétera. Aquí se multiplican porque aquí se están multiplicando el control y la información sobre los recursos humanos, como le llaman ellos. Para cualquier empresa capitalista, unas más, otras menos, se llama el Departamento de Recursos Humanos ya, ¿no? Entonces, no digo ninguna barbaridad cuando nos ponemos en la mentalidad que para una empresa es un recurso más. Esos recursos son más productivos, como lo ha explicado muy bien Federici en muchos casos o otros muchos autores, en la medida en que se agudizan las desigualdades en la utilización de esa materia prima, que son los recursos humanos. Claro, en la medida en que tú, jefe, tú, el que controla, tú, el dueño, controlas mucho mejor cómo funcionan esa materia prima, que son las personas, puedes agudizar todos esos procesos de desigualdad, de explotación, de incluso de enfrentamiento, de fragmentación, que también le viene a la acumulación de capital. Yo creo que va por ahí, o yo lo entiendo por ahí, y creo que es fácilmente observable en muchas de lo que estamos viendo hoy en día de cómo están funcionando en términos laborales estas empresas. Claro, se agudizan, ¿sí? Miguel te dejaba también una nota sobre plataformismo y el trabajo de Néstor Magno, pero si quieres, si no te importa, para también ir dándole más voz a otras personas, Isabel Aler pregunta qué ha pasado durante los últimos 5 años desde que se publicó el libro y también desarrolla un poco preguntando qué estrategias de sabotaje, espionaje, antimonopolísticas están en marcha y también qué tiene que ver esto con la cuestión de la vulnerabilidad, la ciudadanía desobediente. O sea, un poco los últimos 5 años y desgranar un poco en esa línea. Yo estaba pensando cuando estábamos más o menos repasando esta semana, ¿sí? Que las dinámicas que plantea el libro están muy vigentes. Esas dinámicas de bloque en las que ya se preveían cómo la gran Google o gran Facebook o Alibaba por el lado de China y demás se están cada día convirtiendo en más monstruos, en más conglomerados, también creo que Bueno, aquí el autor habla de que el Estado tendría que intervenir. Al final hace así como un poco... Yo ahí echo de menos estrategias de distinto tipo, tanto de movimientos sociales como estatales, en los diversos ámbitos de la administración, en los cuales, salvo honrosas excepciones, como puede ser, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que creó un comisariado de Economía de Información, creo que se llamaba, con una autora que se llama Francesca Bria, y que empezaron a hacer análisis de controlar desde los municipios los datos municipales. Es decir, desde los ayuntamientos intentar instaurar una política de control de esos datos. Hay ejemplos en los cuales se está intentando contrarrestar esa fuerza de absorción de datos que tienen estas grandes empresas. Pero yo creo que ahí la tendencia que decía el autor al monopolio y demás, yo creo que se están cumpliendo casi, casi, casi tal como él decía. Incluso las estrategias en las que las empresas se cierran para que tengas que entrar en Facebook y no vayas a otro sitio, para hacer la competencia a Google, que es el que siempre tienes que entrar en Google. Ahora ya si quieres buscar a alguien no te metes en Google, te metes en Facebook. Ese tipo de estrategias se han visto muy bien, que estamos en 2021 y que ya las visualizaba en el 16. De todas maneras, me reconozco aquí mi deficiencia. Estuve un tiempo después de este libro leyendo mucho. Yo recomiendo a Ekaiz Cancela, a Eugeni Morozov y demás, pero es que tienes que estar al día completamente en esto y es tremendo. O sea, te tienes que convertir en un especialista. Y pero Oscar, perdona, ¿qué pasó con lo de Conil Hospeda? ¿Perdón? ¿Qué pasó con lo de Conil Hospeda? Pues a día de hoy, como ya no estoy tan metido en COP57 ni en Autonomía Sur, que fuimos los que lo gestionamos, no sé cómo está yendo, pero entré hace poco por verlo y el vamos, si podéis entrar ahora mismo, pues ahora mismo podemos entrar. Con Conil Hospeda, la central de reserva funciona. Y yo creo que es una herramienta fundamental. O sea, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no se pueden? A ver, detrás de todas estas estrategias, si hay un elemento fundamental, que es que hay que juntarse. Impepinable. O sea, de una manera o de otra, tienes que cooperativizar un servicio. Tienes que poner unos recursos. Tienes que cooperativizar unos recursos si quieres hacer algo así. O sea, si quieres hacer frente a estas opciones de datos, te tienes que poner de acuerdo con otra gente. Esto de Conil Hospeda, lo interesante es que se pusieron de acuerdo 48 pequeños hostales. Y poner de acuerdo 48 pequeños hostales, pues tiene su conque. En multitud de historias se puede hacer esto. Cuando me habéis presentado, SAT Coopera es una pequeña plataforma en la que queremos que productos vinculados a la economía social transformadora y al Sindicato Andaluz de Trabajadores del Medio Rural Andaluz vuelquen ahí todos los productos y tú como consumidor compres. Bueno, pues así empezó Amazon con los libros, ¿no? La unión de las librerías, todas esas estrategias de unión de las librerías para que tú accedas. Bueno, hay multitud de estrategias que se pueden poner en marcha, pero fundamental, esencial en todo esto es el cooperativismo de plataforma. O sea, ante el capitalismo de plataforma, yo creo, y aquí entraría en debate con el autor, que el autor es más estatalista, yo creo que es el cooperativismo de plataforma. Y hay múltiples campos en los que se pueden hacer cosas, porque además la tecnología es barata, entre comillas. Oscar, perdona, quizás antes de abrir eso quizás sería más de debate, una pregunta más concreta, si no te importa. Dime. Y algo si quieres pasamos a eso, porque yo creo que eso sí nos da para un diálogo común. Sí. ¿Vale? Y Sara tenía una pregunta más concreta. Pregunta por un concepto que introduce en la página 77 dice que no sabe bien a qué se refiere con que se dé una recuperación sin empleos tras la crisis del 2008. A ver, hay un mantra económico de la economía capitalista que significa que cuando aumenta la producción, aumenta el empleo. O sea, cuando, entre comillas, se acaba una crisis económica porque aumenta el PIB, el Producto Interior Bruto, pues se supone que un aumento en la producción va a generar un aumento en el empleo. Cada vez se ve con mayor preocupación, entre comillas, porque en realidad a los que mandan no les preocupa nada eso, que un aumento en la producción y en el PIB no puede no ir correlacionado con un aumento en el empleo, porque se produzca más PIB con el mismo empleo. Y eso, en términos de teoría económica convencional, pues como que se carga un mantra, que es a más producción, más empleo, más demanda, más tal, es decir, un ciclo virtuoso positivo. Y por eso hay muchas políticas neoliberales que se basan en darle todo a un empresario, porque si al empresario le va a ir bien, va a aumentar la producción y va a generar empleo. Claro, en la medida en que se rompe ese mantra, se rompe también uno de los elementos de decir, le puedes dar la gloria al capital, pero puede que, incluso dándole la gloria al capital para que invierta aquí en Morón de la Frontera, pues no va a generar empleo neto en Andalucía. Airbus está destruyendo en Puerto Real para generar en Getafe, ¿no? Y en PIB ha aumentado, el producto ha aumentado, pero el empleo no. ¿Me explico? No sé, quedan dos preguntas más y no, nadie ha apuntado más preguntas, excepto que queráis, y ya luego podemos cerrar esta ronda de preguntas y ver si abrimos más a un debate más sobre el problema de fondo del libro y también quizás la última pregunta justamente tiene esa dirección. La primera es si es tan difícil legislar, pregunta Isabel Alet, si es tan difícil legislar para que paguen impuestos acordes con su ganancia. Y te dejo ya la segunda, Óscar, para que vayamos pensando si acaso en el debate. A nivel individual, pregunta, ¿cuáles son las medidas que podríamos tomar cambiando nuestros hábitos digitales? Bueno, son dos preguntas muy diferentes, pero podemos empezar, si quieres, ahí pensando luego en el debate. Las dos diferentes, pero las dos muy, muy complicadas. ¿Es difícil legislar? A ver, a nivel de mi pueblo, sí. A nivel de Unión Europea, no. O no, como diría Rajoy. ¿Por qué? Porque igual es que a nivel de Unión Europea es imposible pedirle a la Unión Europea del Capital que legisle contra el capital. O sí, porque ellos pueden legislar perfectamente. Ellos pueden legislar perfectamente. Lo que ocurre es que es pedirle, quizás, esto es un debate más entre dinámicas de decir, le vamos a pedir al Estado que elegirle contra su gasolina, que es el capital, o es que es obligación del Estado que el capital tribute. Eso es un papelón, porque al final estamos hablando de el eterno debate de Estado sí, Estado no, Estado para qué. A día de hoy, es súper complicado. Es más, yo veo más fácil que se elegirle a nivel municipal, que se regule a nivel municipal, o que lo que tú controles desde un ayuntamiento, los datos que genera un ayuntamiento, o que cuando se hace los datos del catastro de un ayuntamiento, que no los vaya a controlar al final Uber para el coche sin conductor. O si lo quiere, que me lo pague a mí. O sea, creo que es más fácil desde los municipalismos que pedir una regulación estatal, porque además aquí ya está el dumping entre los estados, ¿no? Incluso entre las comunidades autónomas, para que nos vamos a ir tan para arriba, ¿no? Incluso entre las comunidades autónomas. Y después, a nivel individual, yo, esto pasa como con una cosa que estoy más en contacto, que es con el cooperativismo, la economía social transformadora. Sin flagelarnos, porque nosotros no somos los culpables de la destrucción del medio ambiente, yo me niego a pensar que el tema que la catástrofe medioambiental se soluciona con individualmente, como también hay muchas campañas que no la plantean, sino una cuestión más sistémica. Yo creo que a mí lo que creo que se debería incidir es intentar hacer herramientas comunitarias, herramientas colectivas. Y claro, cualquier herramienta comunitaria parte de las personas, lógicamente. Yo no quiero que me vengan desde arriba, que venga desde mí. Y ahí es donde podríamos hacer cosas arraigadas en el territorio. O no, o cosas que si hace falta hacerlo con gente del País Vasco, que yo estoy trabajando, pues se hace con gente del País Vasco, pero sí en comunidad, siempre comunitariamente. A partir de ahí sí viene lo individual. Ahora, yo soy de la opinión que a día de hoy intentar ser muy puro individualmente y no tener un Apple, yo creo que es que eso va a cambiar poco. Ahora, yo sí me obligo a mí mismo a intentar hacer cosas comunitarias. Bueno, aquí está Miguel y veo gente que aquí hay mucha gente que está también, ¿no? Yo, entre lo individual y lo macro, lo estatal, yo creo que el quid de la cuestión está en lo comunitario. Muchas gracias, Oscar. Si quieres, entonces abrimos un poquito más a debate. Ahí ya, excepto allá, luego, si queréis, si surge alguna pregunta concreta, como qué es dumping o cosas así, pues estupendo. Pero podemos, si queréis, como abrir más a debate y si queréis hablar directamente, no hace falta que sea. Bueno, yo quería decir algo y es lo siguiente. Cuando antes mentaba Néstor Magno, Néstor Magno fue un ucraniano, la Magnovina, se enfrentó al Estado centralista comunista soviético y él generó, la primera vez que yo escucho plataformismo, es para unificar todas las tendencias anarquistas en una estructura organizativa que se llama plataformismo. Lo decía un poco porque cada vez que escucho el plataformismo a nivel del capital, veo cómo desde hace 70 años que las tasas del capital disminuían y que todavía no han conseguido llegar, ni mucho menos, a los niveles de ganancia que supusieron el final de la década de los 60, de alguna manera es como un saber hecho desde un movimiento obrero fragmentado, destrozado, trillado literalmente, ¿no? Eso genera pensamiento, genera autocrítica y genera una nueva reacción. Para mí Néstor Magno intentó justamente modificar todas las estructuras centralistas que él había conocido, que habían machacado justamente la revolución magnovista. Bien, pues ¿cómo vemos, no 70, yo diría que casi 90 años después, como el capital tira de ahí y saca justamente? Y con todo eso, y lo uní a la primera historia que tuve, en el sentido de decir, bueno, cambian el lenguaje, cambian los conceptos, pero en realidad los fundamentos siguen siendo los mismos. Gente que no sabe que sabe, porque no tiene un conocimiento sistematizado, de ahí es donde el empresario, el capital, sin nombre, va aprendiendo y va generando conocimiento para aplicarlo en contra. Siempre, continuamente, esa es la larga marcha. Entonces, desde ahí es donde un poco lo decía, ¿no? Un poco para generar también elementos de crítica y elementos de construcción para poder enfrentar lo que tenemos ahí delante, ¿no? Que es un monstruo, ¿no? Bueno, también ya que responda quien quiera, ¿eh? Que, ya. Pues yo digo que muchas gracias, Miguel. Quien quiera responder por escrito o hablado. Si queréis, vamos abriendo otras líneas. Bueno, si nadie se lanza, voy lanzando yo una que me daba mucha curiosidad. Yo pido la palabra, perdón, parece que estoy en el coche y no sé si oye bien. Ahora, oye bien, sigue, ¿no? Por favor. ¿Sí? Perdona, es que estoy en un coche y se me oye un poquito mal. Ahora si me acerco el micro, mejor, ¿no? ¿Se me oye? ¿Hola? Perdona, que no sé si me panda. Sí se te oye, Pablo. Ah, vale. Pues, bueno, como he visto que ya más o menos estáis como cerrando el tema de las preguntas, ¿no? Y ahora un poco más en el debate, y escuchando a Óscar y, bueno, a Migueles, agradezco mucho las intervenciones, la verdad, parecen bastante interesantes. Yo creo que hay uno de los fallos que, por lo menos, bueno, he visto como varios fallos en el libro cuando me los he leído, a pesar de que sea un libro muy interesante y muy útil, ¿no? Uno de ellos es precisamente que bueno, la corriente postoperaísta esta que hoy en día habla mucho de el capitalismo cognitivo, creo que hace una lectura bastante interesante de la cooperación social y de la manera en la que el capitalismo de plataforma se empiece a apropiar de la cooperación social. Entendida esta como la manera en la que la sociedad, en su aspecto más amplio, coopera de tal manera que siguen llegando flujos de trabajo gratuito y de naturaleza gratuita para que el capital financiero se siga acumulando, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay un problema de lectura básico, bueno, es mi entender, ¿no? Cuando, o sea, no creo que sea un problema de lectura, perdona, es demasiado fuerte, ¿no? Es más, la idea de que el cooperativismo podría enfrentar, ¿no?, a través de un cooperativismo de plataforma, yo tengo mis dudas en la medida en la que el capitalismo financiero contemporáneo es capaz de apropiarse de las dinámicas propias de cooperación de la sociedad. Entonces, incluso cuando se generen cooperativas que sean capaces de enfrentar a través de estos modelos alternativos, si no tienen una raíz básica política, este capitalismo, esta cooperación de plataforma puede seguir siendo apropiada. De hecho, es lo que hace Glovo, es lo que hace Uber, ¿no? Apropiarse de cómo personas migrantes, por ejemplo, entre ellas, cooperan de tal manera que se ceden las licencias, dependiendo de quién tenga papeles y quién no, para poder responder a una exigencia que es un trabajo cada vez más barato. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? O sea, creo que una de las grandes lecturas, o una de las lecturas contemporáneas que se están haciendo del capitalismo contemporáneo, y estoy pensando en Sandro Metzadra, por ejemplo, que ha sacado un libro ahora bastante interesante que se llama Las lógicas de las operaciones, en donde habla precisamente de cómo el capital financiero es capaz de apropiarse de cualquier cosa que ocurra por debajo de él. Sea este empresas capitalistas, sea este empresas cooperativas, e incluso sean estas emprendimientos familiares en la Cochabamba. O sea, es que da igual. La cuestión es que el capital financiero sabe apropiarse de ello sin tener que intervenir, ¿no? Por eso hablamos de capitalismo extractivo. Y esto ancla mucho con el capitalismo de plataforma, ¿no? Entonces, o sea, yo esto lo lanzo porque es una de las cosas que a mí se me quedó más en la cabeza cuando leí el libro, ¿no? El hecho de que, bueno, sí, la cooperación está ahí, pero el capitalismo de plataforma tiene una relación muy estrecha en la manera en la que se apropia de esta cooperación social, ¿no? Muchas gracias, Pablo. No sé si alguien quiere responder o seguir en la línea de Pablo. Si no, por favor, decirme, si no, yo tenía una pregunta que era al hilo de lo que estaba diciendo Pablo, que era un poco planteando las dinámicas de las que habla el libro, que de alguna manera me parece que hay una cierta contradicción entre lo que plantea en la introducción, en la que dice que él piensa que el factor capital es mucho más importante que la relación de oposición del factor del trabajo, de cómo los trabajadores se pueden o no se pueden oponer a las compañías. Pero, sin embargo, en la entrevista, cuando le preguntan los de Working Dead, que es el grupo de Barcelona que trabaja justamente sobre el trabajo, y le preguntan qué pasaba, qué diferencia había entre lo que ocurrió con Amazon y lo que ocurrió con Google, la respuesta que da de por qué los trabajadores sí ganaron el pulso que le echaron a las dos compañías cuando las dos compañías habían tenido negocios con el Estado norteamericano en cuanto a asuntos de la CIA y de militares, es justamente que los trabajadores de Amazon son diferentes a los trabajadores de Google. O sea, es decir, que el factor de trabajo sí sigue siendo vinculante. Y en ese sentido, para mí, la perspectiva del libro quizás a veces peca un poco demasiado de fijarse solamente en los abstractos del capital, cuando lo cierto es que hay una conformación también de los sectores laborales que inciden en que los trabajadores de Amazon son gente pobre o en estado de pobreza o muy precarizada, en situaciones jodidas, mientras que muchos de los trabajadores de Google son personas que vienen de rentas más privilegiadas y que pueden permitirse el lujo de perder el trabajo porque van a conseguir otro fácil. Entonces, por ahí lo que quería conectar con lo de Pablo era la idea de hasta qué punto no hay que ir totalmente contra estas empresas para que no actúen. O sea, es decir, que si tú solamente haces tu empresa cooperativa aparte, está genial, es algo positivo, como lo de Conil que tú has mencionado, que me parece un ejemplo estupendo, pero hasta qué punto no hay también que ir realmente contra estas empresas directamente, porque el final del libro lo que él plantea es que estas empresas ya tienen un capital tan poderoso que tú puedes seguir haciendo pequeñas cooperativas que van a seguir teniendo el nivel de incidencia que tiene Amazon, que es una forma de empobrecer a la ciudadanía, o sea, de mantener esas dinámicas laborales. A ver, no quiero enrollarme mucho, pero es que como me toca mi tema fundamental, que es el cooperativismo, mirad, vamos a ver. En Andalucía, el cooperativismo normalmente tiene nombre de santo o de santa, ¿vale? Que es la cooperativa agrícola Nuestro Padre Jesús, de Morón, de Aceituna. Mirad, eso es cooperativismo capitalista. Vamos a partir de ahí. La economía social no tiene por qué ser transformadora. La economía social en los últimos 50 años en Andalucía ha sido legitimadora del capital transnacional. Lo que el capitalismo de plataforma está haciendo con los datos, succionándolo, las cooperativas agrícolas andaluzas llevan succionando valor, renta del campo andaluz 50 años. ¿Por qué soy tan tajante en esto? Me lo estudio mucho y acabo de publicar y he mandado un artículo. Entonces, cuando hablamos de cooperativismo, no es per se transformador. Ahí debemos distinguir entre la economía social legitimadora, adaptativa, capitalista, como Mondragón, lo decimos Mondragón, de perspectiva de economía social con vocación transformadora, que pone que quiere transformar desde lo teórico y desde lo práctico. Y antes os lo anticipé, si una cooperativa andaluza entiende que la tierra tiene que ser de propiedad privada, las cooperativas andaluzas la conforman unos socios y cada socio tiene su propiedad privada. Y el conde de la Maza de Morón de la Frontera fue fundador de la cooperativa de mi pueblo. ¿Vale? O sea, legitiman la propiedad privada. Entienden que se produce almendra, olivo intensivo o lo que sea, porque el valor de cambio subordina el valor de uso, aunque nos carguemos la tierra. Dos. Y ellos explotan, o sea, los propietarios y socios de las cooperativas agrícolas explotan a la gente o no, pero el trabajo dependiente existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que cooperativismo no significa transformación, ni mucho menos, ni mucho menos. Por tanto, cuando intentamos hablar de una contraofensiva o cooperativismo de plataforma, tendremos que hablar de un cooperativismo de plataforma transformador que, en términos tanto teóricos como prácticos, se guíen por otra forma de entender el trabajo, el valor y la propiedad, elementos esenciales. Eso por un lado, lo pongo ahí encima de la mesa. Y por otro lado, difícilmente vamos a cambiar nada en el proceso económico si miramos únicamente a una fase del proceso económico, que es la producción. Si no se cambia la producción, la distribución, la financiación y el consumo, difícilmente vamos a hacer cualquier proceso económico de transformación. Para cambiar verdaderamente o para transformar, si queremos, tenemos que generar mercados sociales transformadores. Esto es mucho más complicado que generar una cooperativa. Claro que sí, porque la transformación tiene que ser global, omnicomprensiva, en toda la fase del proceso de producción. Si nosotros decimos que generando cooperativas, sin ponerle ningún apellido, vamos a hacerle frente a Google, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo y con lo que se está diciendo aquí, ni de coña. Porque además, cuando interese esa cooperativa, se va a vender al capital. Es decir, va a llegar a Heineken y va a comprar a Cruz Campo. Pues va a llegar fulanito y me va a comprar la cooperativa. Y llega a Booking y compra con Hilos Peda. Y si pusieron 2.000 pavos y le dan 3.000, pues 1.000 que me llevo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los valores y los principios iguales. Nosotros, cuando estamos hablando de transformación, yo creo que los que estamos aquí sabemos que eso conlleva mucho más. Sí, el monstruo es un monstruo, como dijo antes Miguel. Entonces, la transformación es mucho más. Estoy de acuerdo en que desde un cooperativismo apolítico no se transforma nada. Pero, de la misma manera, creo que es una vía de agrietar, generar entidades de producción, de distribución, de consumo y de finanzas y que generen soberanías tecnológicas, alimentarias, energéticas, de cuidado, o que vayamos a la soberanía reproductiva, porque la base de esa soberanía van a estar en las entidades de economía social transformada. Yo sé que esto es más complejo y nos da para otra historia, pero para centrarnos, estoy completamente de acuerdo en que el cooperativismo actual, neutro, mayoritario, hegemónico, no transforma nada. Es más, lo pongo encima de la mesa, han sido partícipes, al menos en lo que conozco en Andalucía, de la extracción de recursos de la agricultura andaluza en los últimos 50 años. Y se lo han puesto en manos de las multinacionales en el aceite, en la aceituna de mesa, en los trigos, en todo, en el algodón, en todo. Pero de la misma manera, pongo encima de la mesa esta otra forma de entender la economía social, entendida como con vocación transformadora y yendo a otros valores, a otros principios y fundamentalmente, a otra forma de entender el valor, el precio y la propiedad. No sé si hay alguna palabra, alguien que quiera seguir en esta línea. Sí, yo quisiera añadir algo. Cuando hablamos de plataformas cooperativas, por eso incido otra vez en lo mismo. Óscar antes y alguna otra gente han estado hablando de nichos, nichos tanto de producción como de trabajo, como de socialización y como de vida. Bien, un nicho no es ni más ni menos que eso, un nicho. No asomen los bigotes por fuera del nicho, porque te lo van a cortar. ¿Me explico? Y evidentemente, si el sistema capitalista o el capital va hacia el monopolio absoluto, de los oligopolios actuales en los que estamos, que lo hemos creado nosotros, porque, pongo un ejemplo muy clarito, las grandes multinacionales o transnacionales españolas, ¿con qué dinero se han creado? Con dinero público, con dinero de todo, puestos por el Estado. Se han hecho privadas y están compitiendo en el mundo. Bueno, y siguen sacando lo que les da la gana. Ahí tenemos una empresa que tiene nombre de yogur como Naturgy, que ha engañado una vez, ha engañado dos veces y pretende engañar la tercera, con el consumo de energía. Pero voy a más. La cuestión es que llega un momento en que de verdad se pueda construir una plataforma cooperativa de economía social, de verdad, llegará un momento en que el enfrentamiento va a ser durísimo y no nos podemos obviar de eso. Pero lo primero que hace falta es construir un nicho, no solamente en la producción, sino también en los mercados de cercanía, en lo que son redes de pequeños productores que vayan justamente a mercados de cercanía, que establezcan elementos de financiación, que establezcan... Es muy complejo, como ha dicho Oscar antes, pero no es difícil. Efectivamente, nuestro mundo se ha complejizado y la complejidad, cuidado, esa tiene problemas y hace falta estudiarla, porque un sistema complejo, que somos cada uno de los que estamos aquí hoy, no es entendible, ni desde dentro del sistema ni desde fuera. Es más, cada vez que pretendemos modificar un sistema desde fuera, la política en ese caso, la política real, la que se hace, lo único que hace es generar aún mayor nivel de complejidad y mayor nivel de problemas, ¿no? Entonces, ahí necesitamos investigar y estudiar muchísimo y ponernos las pilas, y no añado más. Isabel, perdón, ¿tú habías pedido palabra? Isabel, no se te escucha, perdón. ¿Ahora? No, el micrófono, Isabel, perdón. Yo pido la palabra. No, perdón, Isabel. No. No, Isabel. Yo no tengo silencio. Isabel, ¿no se te escucha? No tiene el micrófono. Pido la palabra, vale. Perdona que no tengo acceso al chat, pero pido la palabra para después. Vale, vale. Isabel, si quieres, va hablando Pablo o quieres intentar solucionarlo. ¿No se te escucha? No sé qué pasa. No, es el micrófono, Isabel, creo. Perdona, Isabel. Si quieres, escríbelo y lo digo yo ahora. Pablo, ¿quieres ir tú mientras? El micrófono está activado. Vale. Sí, o sea, ya no hay más palabras, solo yo. Vale, bueno, venga, pues sigo. pues anclando justo con lo que decía Miguel, es que me parece muy interesante y es otra de las críticas que veo que tiene el libro, ¿no? En ningún momento durante todo el libro habla de la transformación del Estado en los últimos 30 años. O sea, el Estado ha cambiado totalmente desde proponerse como un Estado aparentemente mediador entre el factor capital y el factor trabajo a ser un partícipe totalmente de la promoción de la acumulación de capital, como decía Óscar, con el tema del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, a mí se me queda corto el libro en la medida en la que no hay ninguna lectura de cómo se ha transformado el Estado y cómo el Estado está actualmente subvencionando. No sé si alguien quiere seguir o si quiere volver a intentarlo, Isabel. Es que pone que tienes el micro activado, no sé por qué, no sé si es que tienes algo. ¿Puedes quitarte los cascos, Isabel, a ver si es eso? Lo siento, no sé qué será. No. Venga, yo te leo lo que tú escribas, Isabel, perdona. No sé si Óscar o alguien, si quiere continuar lo que decía Pablo, que me parece que también es una línea interesante de lo que falta en el libro. Sí, sí, más o menos lo indiqué, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención es que está más que demostrado y ya está muy investigado la financiación clara, aparte de por políticas monetarias, sino a través de presupuestos públicos, de universidades públicas, a todo el entramado de las empresas californianas, ¿no? Y quizás ese sea el déficit mayor que tiene el libro, ¿no? La ausencia del Estado, de tratar al Estado como agente impulsor de este nuevo negocio, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice y que sí, probablemente sea el mayor déficit que tiene el libro. También es verdad que el librito, con lo pequeñito y creo que igual el autor lo ha medido, ¿no? Ha dicho, pues me centro aquí y ahí lo dejo, ¿no? Pero es verdad, ahí está muy cojo. Isabel está escribiendo, no sé si alguien quiere, ya. Isabel dice que dos ejemplos que le gustaría comentar son sobre la recreación del imaginario propagandístico del capital financiero y de plataforma y sí. Habla de la Caixa y la Fundación. ¿Qué fundación, Isabel? La Fundación de la Caixa, perdón, la Fundación de la Caixa. ¿Lo pillaste, Óscar? Decía, hablaba de... El alma de la Caixa, Sí, sí. Que despide trabajadores. Claro. Es que, a ver, yo con lo que soy más crítico, y creo que se me ha notado, incluso con el cooperativismo, o sea, con la economía social, y la Fundación de la Caixa es economía social, porque es una fundación, igual que la ONCE, es economía social. Igual que Mondragón, ayer, la noticia es que Mondragón se ha aliado con Repsol, repito, para las comunidades energéticas, para en País Vasco y Navarra implantar las comunidades energéticas. Es decir, que creo que yo enlazaría esto con lo que dice, con lo que antes ha dicho Miguel, he apuntado a Miguel, de la falta de análisis crítico. Es decir, en la medida en que no hay análisis crítico y que lo digo aquí un poco en plan ya de risa, ¿no? En que la gente que sabe de economía aparece en la Sexta a las 9:30 de la noche los sábados con unas pantallitas y tal, y es que es verdad que hay que estudiar y cuesta, claro, y cuesta y esa es la base, ¿eh? Para que gente como la gente de la Caixa, que después tiene una capacidad de absorción de neuronas muy importante, porque puede pagar mucho dinero a mucha gente, pues que traslade estas estrategias según las cuales, pues efectivamente, a la Caixa hay que agradecerle muchas cosas, ¿no? Como se dice. Yo creo que en el fondo Y por eso yo estoy tan contento con este tipo de iniciativas, del taller, de la fuga y demás, porque necesitamos estudiar, y este tipo de estrategias, de vernos, aunque sean las pantallitas, poner en común, nos estimula a estudiar y a analizar críticamente y a pensar colectivamente, que es mucho más fructífero que pensar individualmente. Y yo creo que esa es la base de su éxito, colectivamente nuestra falta de estudio, ¿no? Y también, perdón, y meto esta pequeña cuña, probablemente lo sobrevalorada que está la universidad. Y yo ahí lo dejo. Bueno, que es un punto que enlaza además justamente con cómo se aprovechan de ese conocimiento las grandes empresas. Efectivamente. Iba a decir solamente que nos quedarían 15 minutos, ¿vale? Máximo, para también, si queréis pensar alguna cosa más que queráis compartir. Y luego, como Isabel no podía hablar, había escrito también sobre la... En el hilo de lo que había estado diciendo sobre la película Nomadland. Nomadland, la película esta que ha llegado a los Oscars, creo, ¿no? Y hablando, que me ha resultado muy interesante también, sobre cómo el papel de Amazon es acrítico y adaptativo para los trabajadores nómadas, y es eso una cierta romantización necesaria para Amazon. En la peli, como que en la peli que en la peli se romantiza a Amazon, que es algo que utiliza Amazon cuando quizás, que creo que es algo muy interesante que sale en el libro, justamente Amazon es la empresa como más que tiene un sistema de explotación más tradicional, ¿no? De su cuerpo de trabajadora, ¿no? Sí, ahora hay un anuncio de Amazon todos los días en la tele, en la que aparece una trabajadora que ha llegado al sueño de su vida, pero está trabajando en una planta de transformación fotovoltaica de Amazon. Claro, ahí lo juegan todo, ¿no? La transición energética, mujer, en fin. Claro, si no tenemos las herramientas para combatir la propaganda, es que lo tienen muy fácil, la verdad, porque tienen tantos recursos que lo tienen muy fácil. Lo de la peli lo he escuchado, que no ataca. Igual esa es la explicación de la cantidad de Oscar que le han dado. Voy a ser malo, lo siento. Si atacara o fueran a la raíz, igual no le hubieran dado tantos Oscar. Pero es muy... a ver, yo veo todo lo que ocurre en casi todo, ¿cómo se llama? La empresa del vidrio, que le tenemos nosotros que hacer el trabajo para que ellos ganen dinero a través de la reutilización del vidrio. Si es que es todo, o sea, la historia de la economía circular es que empieza y no acaba, porque al final no se va precisamente a esas bases, es decir, quién es el propietario de esto, cómo se están repartiendo los recursos, qué tipo de trabajo está generando y qué se está valorando, las cosas que sirven a la gente o las cosas que generan beneficios. Claro, como evitamos esas preguntas o esas cuestiones, al final lo guay o no guay, utilizo la palabra queriendo, es fácil. Con pintármelo de verde y morado ya queda bien. Pero bueno, creo que es muy interesante esto para que sigamos rascando, y veamos. Yo solo apunto una cosa. Lo de los Next Generation, que nos viene ahora 3, 4, 5 años, me gustaría que tuviéramos los ojos, las orejas, las mentes muy abiertas, porque va a ser una campaña de propaganda probablemente de las mayores que vamos a tener, y al final se va a resumir todo en rescate de capitales y aumento de deuda ciudadana. Y nos van a atiborrar a que va a ser cuestión de tecnología, verde y feminismos. Y estamos completamente indefensos ante lo que nos va a venir. Muchas gracias, Oscar. Pablo tenía la palabra. Y quería... ¿Me había pedido palabra, Pablo? Yo es que creo que he pensado que había activado el micrófono y he estado hablando como 10 minutos solo diciendo que no me corten. Claro, después no escucha nada, efectivamente. he hablado para mí solo. Perdonad, porque como me he ausentado, la verdad es que no sé si habéis tratado el tema del Estado, pero una de las cosas que estaba diciendo, que a mí me ha suscitado más duda en torno al libro, es precisamente que en ninguna de las páginas hace ninguna mención a la transformación del Estado durante los últimos 40 años, que ha sido no poca. O sea, el Estado ha pasado de ser un supuesto mediador entre el capital y el trabajo, a través del Estado de Bienestar, ¿no? Y de el copago de la reproducción social, si lo queremos llamar así, a ser un defensor aferrado al gran capital y promotor de las dinámicas extractivas del capital financiero. Entonces, el hecho de que no lo nombre como precursor de la transformación hacia un capitalismo de plataforma, también me deja un poco coja la lectura. No digo que el libro no sea bueno, digo que creo que tiene esta falta, ¿no? Y lo digo justo, que creo que tiene mucha relación además con lo que está comentando Oscar de los Next Generation, ¿no? O sea, una de las características creo que básicas del capitalismo de plataforma es precisamente que es un capitalismo muy subvencionado y muy sujeto al riesgo. Nada más hay que ver cómo se apropia de los verdaderos, entre comillas, los verdaderos productores de valor a través de un capitalismo monopsónico, que lo he escuchado en... Hay una autora que no me acuerdo el libro, pero que se llama así, Capitalismo Monopsónico, que es su poder de negociación precisamente porque aglutina a todo este grupo de consumidores y de productores, por un lado, pero también la gran necesidad que tiene, no solamente de las inyecciones constantes, quizás no directamente, pero sí indirectamente, estos quantitative easing, que nombraba antes Oscar, ¿no? Esta necesidad de que el Estado y de que lo público inyecte constantemente dinero para que siga funcionando la acumulación y sobre todo la extracción que se apropia de los procesos de acumulación, creo que sin ello el capitalismo de plataforma dudo seriamente que pudiera funcionar sin este pulmón constante que tiene enchufado, ¿no? Me recuerda mucho a Mad Max, ¿no? A esa persona viva, entre comillas, que somos todas las personas que pagamos impuestos y estamos inmersos en una economía productiva capitalista, efectivamente, pero una economía que no deja de ser más real, ¿no? Más material, mientras que los otros son los medio muertos, esos que tiran del carro, ¿no? Pues, no sé, solamente es una reflexión. Creo que ahora no hay palabra pedida, ¿eh? Si alguien se quiere animar. Bueno, yo quería incidir en aspectos de la historia que están ahí, pero que no somos capaces de aprender, ¿no? Probablemente porque no la leamos tampoco o no hagamos lectura comprensiva de ella. Pero cuando tú miras el inicio del sistema capitalista actual, en el libro también se mienta algo del Renacimiento, ¿no? Que lo trae por los pelos, pero que sí tiene que ver. Y abundando un poco tanto lo que ha dicho Oscar como lo que ha dicho Pablo, ¿no? Las nuevas generaciones de subvenciones, bueno, no significa nada más que vuelta de tuerca más en una escalada de subvenciones en Europa. ¿Para quién? Para los mismos de siempre. ¿Cómo se consiguió romper la conflictividad social en Andalucía? Algunos lo conocéis porque lo habéis estudiado. Yo lo viví directamente por mi edad. Se consiguió romper teniendo a los grandes terratenientes andaluces y a los jornaleros viviendo de las subvenciones europeas. Y ahora pues irán justamente a volver a romper otra vez cualquier tipo de conflictividad que se dé para ir ganando tiempo, porque esas nuevas generaciones de subvenciones no son nada más que ganar tiempo en un modelo que se les está cayendo a trozos por todos sitios, porque no se puede mantener con el gasto de energía y de materiales que está teniendo encima, ¿no? Que tampoco lo hemos tocado ni siquiera. Probablemente porque necesitemos tener más dolor sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra vida para empezar a hablarlo seriamente. Porque todavía no nos creemos del todo que no podamos volver a una situación más o menos estable y más o menos en una sociedad de consumo donde todos podamos consumir, ¿no? Lo que queremos. Pero en realidad, incluso si te vas más atrás, o sea, Cristóbal Colón y el viaje de conquista en América, ¿no? Bueno, pues Eso fue simplemente porque exterminaron a la banca europea que habían sido los templarios, ¿no? Y se lo cargó el papado y se lo cargó el rey francés. A partir de ese momento se cargaron el sistema financiero europeo y tuvieron que reinventarlo. Y ahora mismo estamos otra vez en una reinvención, por eso digo que copia de copia, ¿no? El problema es que ellos lo tienen muy sistematizado y nosotros no tenemos esos conocimientos sistematizados, pero incluso yéndonos a la Grecia clásica, ocurre igual. Hay un momento en la Grecia clásica en el cual la desvalorización del trabajo acaba en el esclavismo, y en eso es lo que estamos ahora mismo. El rollo de la producción inmaterial, el rollo del internet, el rollo de las redes, ¿qué pasa? Pues que nos ha convencido a todos y nos ha imbuido de espíritus capitalistas a todos, porque profesamos, decimos tener una ideología, pero nuestra vida va por otro lado, la de todos, incluida la mía. Entonces, claro, esas contradicciones, todos tenemos contradicciones, pero hay contradicciones que no se pueden soportar, que ya no podemos seguir soportando durante más tiempo. Y por eso digo que sí, que claro que está ahí. Noberto Bobbio, que fue el padre de la nueva concepción del Estado en la década de los 70 y de los 80 del siglo pasado, diciendo, bueno, pues que el Estado ya no era aquel Estado histórico, capitalista, que no sé qué, sino que era que el territorio del Estado y la forma de Estado era donde competían diferentes clases sociales por sus intereses. Pues una mierda, es una mentira, y lo digo con todas las letras, eso ha sido una falsedad que nos la hemos creído todos los que hemos pasado por la universidad. Y que ahora, a esta altura, comprobaba una vez más que no, que el Estado trabaja para quien trabaja y hace para quien hace. Entonces, esos son los tipos de elementos, sin mucho más con el lenguaje, ¿no? Porque yo los palabras a veces digo, mira, esto nada más que sirven para engañarnos a todos. Claro, porque quien no domina el lenguaje, y por eso se inventa el lenguaje nuevo, para que, si ven que hay mucho dominio del lenguaje que se está utilizando, nuevo lenguaje a la percha, ¿no? Para que no nos entiendan ni siquiera por dónde vamos. Y esa es un poco la cuestión, ¿no? Entonces, yo plantearía que, por eso lo he dicho antes, insisto de nuevo, tenemos que volver a aprender, tenemos que volver a estudiar, porque pensamos que no sabemos cuando en realidad sabemos. El problema nuestro es que no tenemos esos conocimientos, esos saberes, no los tenemos sistematizados. Y bueno, simplemente el haber pasado por una universidad nos permite estudiar, ¿no? Pues estudiemos, por favor. Pero estudiemos al margen de lo que dice la academia actual. Estudiemos por nosotros mismos. No sé si hay todavía por ahí alguna palabra. ¿Alguien que la apetezca antes de que vayamos cerrando? Isabel, perdón, que dice que no puedo hablar. Sí, yo también creo, por ejemplo, Miguel, en esa idea interesante que hablábamos con Oscar, hasta qué punto también el libro no percibía, quizás porque es del 2016, o no sé, la parte que sí tiene generadora creativa de nuevas formas de productividad. Por ejemplo, Instagram, porque Instagram es un tipo de plataforma que genera una adicción a la productividad distinta, genera un tipo de conciencia capitalista que, por supuesto, viene de orígenes que son comunes y son formas de explotación igualmente, pero tiene también unos mecanismos particulares que tienen que ver con el narcisismo, que tienen que ver con otro tipo de reconocimiento social, no sé. Eso me parece que también era otro flanco del libro que sería interesante quizás trabajar, no sé. No sé si alguien más quiere participar o vamos cerrando. Nada, perdón, que estaba ahí coordinando las entradas y salidas y el chat y todo eso en el otro ordenador. No, pues yo creo que podemos ir cerrando aquí, que ya son 9:30, si nadie tiene algo que añadir. Muchas gracias a todas las que habéis participado. Espero que este sea el comienzo de distintos talleres, reuniones, etcétera. Recordar que es una estructura abierta a propuestas y que muchos y muchas de vosotras estáis trabajando en cosas y la intención nuestra es poco a poco ir pudiendo facilitar propuestas que se hagan desde distintos colectivos, etcétera. O sea que estamos abiertos a las propuestas.